4 de la tarde con 40 minutos. Hoy es un programa, como lo habíamos comentado al inicio del programa, es un programa muy especial. Bien, y tenemos en la línea, gracias a Rubén López por tener un poquito de tu tiempo para poder estar con nosotros en esta tercera edición. Bien, y hablar un poco acerca de tu padre. Estamos con el hijo de Jorge Julio López, Rubén López. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Gracias a ustedes por llamar y preocuparse en esta fecha sobre todo. No, sabemos todos, todo el país sabe que este es un mes muy importante y especialmente para todas las personas que tenemos memoria y tenemos principalmente a tu viejo presente. Contanos un poco, ¿bien? Nos gustaría hacerte un par de preguntas y nos definas a tu papá, a tu viejo, cómo era. No lo definas como el papel de testigo, sino lo definas o lo puedas recordar cómo era tu viejo, cómo lo llegas a recordar vos. Y que en parte me marcó más eso último, un tipo comprometido con su familia. Si no estaba en el trabajo, estaba construyendo su casa, construyendo la mía o la de mi hermano. Y en el poquito tiempo o rato que le quedaba, sobre todo en aquella época de la dictadura o antes, ir a militar un rato en la unidad básica, donde había un montón de chicos que tranquilamente podían ser sus hijos, tratando de cambiar el mundo. Un tipo de pocas palabras, pero sí de mostrarte la cosa con los hechos. Y más claro está a partir de que quiso ir a testificar en el juicio contra Checolás. Así que un tipo sencillo, de laburo, comprometido con su familia, de pocas palabras y de muchos hechos. Rubén, te saluda Sheila, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sheila? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Quería preguntarte cómo vivió la familia, vos justo lo nombrabas, esos primeros años del gobierno de Kirchner, ¿no? Y la noticia de la reapertura de los juicios cuando llegó a tu familia, esa noticia de que tu viejo iba a ir a declarar. Bueno, en principio, buenísima la idea, que estas leyes de impunidad hayan caído. Pero mi viejo ya del año 98, 99 estaba participando de los juicios por la verdad. Uh-huh. En aquel momento eran juicios simbólicos. Sí. Más allá de las condenas, estos represores por esas leyes no iban presos. Ya desde esa época le había empezado a militar esta causa. Y una vez que, como decíamos, se cayeron estas leyes, empezó a participar sobre todo del juicio contra Checolás. Lo que más quería era él estar en ese juicio, declarar, verle la cara y contar su verdad de lo que vio y de lo que sufrió. Así que le dio mucha importancia, lo dejamos siempre que hicieran lo que él quería. Nosotros nunca intervenimos, era una lucha de él, que nosotros sí acompañamos, pero desde atrás, como me parece que lo teníamos que hacer. Muy bien. Y en 2006, ¿por qué crees que lo chupan a tu papá? Y acá tenemos que marcarlo en dos partes. Se lo llevan seguramente porque alguien se equivocó y no lo cuidó. Primera cuestión. Acá el gobierno, el Estado, los jueces, fiscales, acá se cometió un error. No quiere decir que lo hicieron a propósito, pero sí que se cometió un error y alguien no lo cuidó. Y segundo, porque bueno, como marcábamos en los juicios por la verdad o en el juicio contra Checolás, sencillamente todos estamos a la espera de que se lo condene a Checolás, pero mi viejo en ese juicio declaró e identificó a varios integrantes de la fuerza represiva de esa época, a varios represores, y seguramente ante la contundencia de la declaración de mi viejo, es lo que creemos, tampoco tenemos pruebas, simple es una hipótesis. Uh-huh. Estos represores se pueden haber sentido amedrentados y sabiendo que iban a terminar presos, quizás, o también bajo las órdenes de Checolás, hayan querido de alguna manera desaparecerlo, así que lamentablemente son dos cuestiones que van en una sola. No se lo cuidó y seguramente estos tipos se sintieron asustados. Perfecto. En el libro Los días sin López, sí, bien, de los autores Bertotti y Rosende, se maneja la hipótesis, bien, de que la desaparición de tu viejo fue principalmente por una amenaza a los testigos, así frenar estos juicios que juicio que recién estaban comenzando. Exacto. Lo que se especuló, para explicar técnicamente cómo es el tema, los testigos, es el día que desaparece mi viejo, se leían los alegatos. Como los abogados de los testigos no tenían poder, tenían que alegar estando los presentes los testigos. Uh-huh. Y en el caso de que este especial, de que mi viejo no estuviera, su alegato no se podía haber brindado. Se hizo un acuerdo, no sé cómo es técnicamente, entre el tribunal y los abogados para que el alegato por la parte de mi viejo se pudiera hacer igual. Y lo que se pretendió era que el juicio seguramente se declarara nulo. Entonces hubiese quedado en libertad, por lo menos por esa causa, Chicolás. Pero bueno, viste, a los hechos nos remitimos. Chicolás fue condenado en el primer juicio acá en La Plata por lesa humanidad, del cual después tiene 5 condenas más. En total 5 condenas de Chicolás. En juicios posteriores se fue condenando en estas instancias. Por suerte, ¿no? Sí. Por suerte, pero por desgracia hace poquito tiempo, sí, en 2 de esas causas se le dieron libertad domiciliaria y en una es la de la cacha. Justamente a eso iba mi pregunta. ¿Qué sentiste vos cuando te llegó esa noticia de que Checolás había pedido prisión domiciliaria adulterando además su historia clínica? ¿Qué pasó por tu cabeza? Es una bronca y, uh-huh, y indignación, y otra, entender que este tipo desde la cárcel sigue manejando los hilos de los títeres que tiene alrededor, es un buen titiritero. Y después, bueno, se ha comprobado que todo lo que había dicho con respecto a que había bajado de peso fue todo mentira. Uh-huh. Pero son partes o artilugios que tienen los abogados porque la ley lo permite. Pero en este caso me parece que aquellos jueces del Tribunal Federal, no recuerdo los nombres, lo diría, que le dieron la libertad domiciliaria, me parece y tengo la plena certeza de que ante el cambio de gobierno sí lo hacen, y anteriormente no lo hubiesen hecho. Me parece que uh-huh, leen la ley de una manera distinta como la hacían el año pasado, o hasta el año pasado, y eso está muy mal. No, me parece que no corresponde que a este tipo lo dejen en libertad, porque la prisión domiciliaria, muchachos, chicos, ustedes viven en Mar del Plata, saben que este personaje nefasto ya la había roto en algún momento, sí, con una prisión domiciliaria donde se le secuestraron armas dentro de la casa, entonces me parece que no corresponde. Sí, en el primer programa estuvimos con Chicha Mariani, sí, y ella repudiaba completamente esto, decía que todos teníamos que salir, ¿no?, a repudiarlo también y hacerlo visible, y que le correspondía cárcel común y prisión perpetua. Exactamente, y la única forma que tienen que salir de la cárcel es como salió Videla, así que, exacto, ahí se tienen que quedar. No hay otra. Pero a la vez estamos todos, sobre todo acá en La Plata, a partir de estos hechos, tratando y como de alguna manera me puse la cabeza de esta no prisión domiciliaria, porque me parece que no corresponde. Sé, uh-huh, que no corresponde, no, lo que me parece. Es evidente el accionar, bien, Rubén, de la justicia estos últimos años es lentísima en este caso. Exactamente. ¿Vos crees que fue más importante el desarrollo de todos los juicios en este caso que la suerte de tu papá? Ay, qué sé yo, no te sabría decir. Lamentablemente, y parte de la crítica también puede venir porque, como te decía al principio, el juicio fue contra Chocolás y mi viejo declaró contra varios represores. Uh-huh. Y una de las cuestiones de lo que uno siempre por ahí puede criticar, que se tendría que haber hecho un solo juicio a todos y no llevar a los testigos una y otra vez a cada juicio. Fíjate vos que en el año 2012, cuando se hizo el juicio por el circuito CAMS, Checolás fue condenado y el testimonio de mi viejo fue llevado en un CD porque se había grabado su testimonio. Uh-huh. O sea, es una y otra y otra y otra vez en 6 años, cuando se podría haber hecho en una sola vez. Bienvenida a la apertura, bienvenida a los juicios, pero bueno, habría que haberlo implementado de otra manera. Ojalá hoy se pudiera cambiar. Fíjate que el juicio de lo que fue La Perla duró casi 4 años. Sí. Me parece una cosa que no tiene sentido. Es ir, llevar una y otra vez a los juicios, a los testigos, uh-huh, implica un montón de cuestiones, sentimiento, dolor, volver a revivir lo que vivieron. Entonces, a veces se complica eso. Directamente, Rubén, ¿vos crees faltó y falta compromiso político en la búsqueda de tu viejo directamente? A ver, yo creo dividirlo en dos cuestiones. Me parece que el compromiso tiene que ser de la justicia, en este caso de la fiscalía que lleva adelante la investigación a cargo del doctor Marcelo Molina. Y en todo caso, el juzgado número 1 que lleva a cargo la investigación. Dicho sea de paso, ese juzgado está siendo subrogado porque el juez que estaba a cargo falleció hace 2 años. Así que fíjate que creo que con eso te contesto todo. Y en la parte política, yo lo planteé en algún momento en el gobierno anterior, e inclusive hace poquitos días, algunos integrantes funcionarios de este gobierno, que por ahí pretendimos que esto se solucionara políticamente. Me parece que no corresponde, y lo entendí y así me lo explicaron, que la política no se mete en la justicia. Ponele, porque últimamente estamos viendo cuestiones bastante raras con respecto a eso. Pero bueno, en su momento me contestaron así, comprendí que era el rol que tenía que cumplir en ese momento el gobierno de turno, pero bueno, es la contestación que me dieron. Yo no sé si sirve o no sirve, si que se meta el Estado, el gobierno, o no en la investigación de la causa de mi viejo. Si suma y da resultado positivo, bienvenido sea. Y si no resulta, haremos las críticas después, ¿no? Muy bien, Rubén. Estamos hablando con Rubén López, el hijo de Jorge Julio López. Hace muy poquito, y ayer mismo, se presentó en una muestra escritos de tu papá. Sí, sí. Es una segunda parte, porque ya habían salido algunos en una recopilación que hizo Jorge Catervetti. El libro se llama Memoria Escrita. Uh-huh. Y hace unos poquitos días encontramos algunos más. Estaban todos en un paquete y los pudimos volver, intentar devolver a leer. Lo habíamos intentado hace 10 años y no lo habíamos podido por las circunstancias específicas de ese momento cuando los encontramos, cuando mi viejo desaparece. Y ahora pusimos algunos más en la muestra de Jorge que hizo acá en La Plata, que va a estar por unos cuantos días en 3 lugares, algo insólito porque es una trilogía de muestras en 3 partes distintas, en el Palacio Legislativo acá de la Cámara de Diputados, sí, en el MACLA, el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de La Plata, y en el MAN, Museo de Arte y Memoria. Y esos escritos vienen a dar fe de lo que él contó en el juicio. Y Julio, de alguna manera un poco más abierto ahora que hemos encontrado algunos más. Tu papá sigue hablando desde algún lado donde esté, sigue hablando. Exacto, y sigue, y está muy bueno que lo expongan para que todos lo conozcan. Y nada, la verdad que muy bueno. Sí, lo bueno de todo esto es que se pudo, mediante un convenio entre la editorial Marea, que es la que hizo el libro anterior, y la Universidad Nacional de La Plata, para marzo calculamos, va a salir otra parte, otro libro más, y va a estar bueno, porque me parece que como para que la gente vaya viendo que durante años mi viejo escribió, fue lo que declaró en el juicio, y así que bueno, ahí un poco más amplio va a estar, pero va a estar muy bueno el libro también. Rubén, esta es la última pregunta. Dime. Si hay alguien que puede estar desencantado en este caso con la justicia, sos vos. Bien. Sí. Teniendo esta nueva etapa en lo que viene a ser la política, ¿vos cómo ves el futuro de los derechos humanos en democracia? A ver, se lo transmití a varios funcionarios, como te decía al principio. Me parece que tienen que empezar a hacer con los hechos lo que dicen con la palabra o con lo que dijeron, sobre todo en la campaña del año pasado. A la vista me remito, durante este año hay 50 represores que fueron dejados en prisión domiciliaria. Hace poquitos días a Checolá se le dictó y el gobierno, sobre todo la Secretaría de Derechos Humanos, dijo que no podía apelar por una cuestión técnica legal que no se lo dejaba, pero se lo dijo a Claudio Abruzzo, por lo menos lo hubiesen dicho de palabra. Me parece que a los hechos son los más importantes que decir. En cuanto a toda esa situación, estamos viendo que se está dando un paso atrás, y sobre todo con algunos funcionarios de alto rango, cuando quieren instaurar la obediencia, la guerra, la teoría de los dos demonios, la guerra sucia. Un discurso que volvió, ¿no? Exacto. Sí. Estos tipos, valentonados, como la declaración, no me acuerdo de lo que te decía en La Perla, cuando dijo, nos verán marchar y nos aplaudirán. Uh-huh. Todo ese tipo de mensaje que se está dando y que está brotando en estos personajes nefastos. Entonces me parece que lo que dijeron no es lo que están haciendo. Así que tuve la oportunidad de decírselo a Claudio Abruzzo, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y a Santiago Cantón también en la provincia de Buenos Aires. Yo sé que Santiago Cantón presentó, como no sé si es querellante, pero por lo menos presentó un repudio ante la prisión domiciliaria, la prisión domiciliaria de Checolá. y Claudio Abruf me dijo que la ley no se lo permitía porque no son creyentes. Pero vuelvo a lo que te dije recién, por lo menos que lo digan con las palabras. Rubén, antes de finalizar esta entrevista, ¿algo querés llegar a acotar algo a toda la gente que nos está escuchando del otro lado? Que simplemente sigan apoyando, que mañana todos aquellos que tengan ganas de marchar en cada uno de los lugares que están, que lo hagan, que nosotros vamos a estar acá también. Este año es específico y personal porque son 10 años, pero también al cambio de este tipo de actitud, de la lectura de las leyes que están haciendo los jueces, que hasta el año pasado, como decíamos hoy, no lo hacían de esta manera, me puse la cabeza en la marcha, estamos haciendo actividad acá en La Plata. Así que simplemente que tenga ganas de marchar, lo haga y que acompañe cada pedido de justicia, no solo en el caso específico de mañana, mi viejo, sino de cualquier otro, sobre todo estos juicios que fueron tan importantes y tienen que seguir siendo importantes para que todos estos represores terminen presos como corresponde. Muy bien. Rubén López, hijo de Jorge Julio López, gracias por haberte dado un tiempo para charlar con nosotros. No, gracias a usted por llamar, muy amable. Pausa y volvemos.